Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Este encuentro de personas y colectivos que cada día, cada 15 días nos juntamos para hacer radio desde los márgenes. Como siempre, os contaremos qué tenemos preparado en el programa para hoy. Comenzaremos con nuestra sección Codo con Codo, en la que hoy nos acompaña Helios, con el que charlaremos sobre los impactos ambientales y sociales que está generando una forma devastadora de conseguir recursos, el extractivismo. A continuación, conoceremos de la mano de una integrante de Granada Acoge la campaña Estos Rumores, la cual pretende combatir los rumores negativos e inciertos que dificultan la convivencia y la diversidad en nuestro entorno más cercano. Y en la sección Feministas Reunidas, Cris y Katia, desde Escándalo Público, entrevistan a Aklan Taraira, una activista de la Animal Palestinian League. Con ella hablan sobre interseccionalidad y feminismo en el activismo antiespecista de este colectivo. Y en nuestro espacio El Programa de la Semana tenemos la alegría de poder entrevistar a las compas del programa O No Será, de Alaveri Irratia, del que muchas de las integrantes de este programa nos declaramos fan incondicionales. Y en la parte musical hoy escucharemos la selección que nos ha preparado Noé Core 3, inspirada por todos estos contenidos. Así que sin más, comenzamos este De Raíz número 73. ¿Te quedas con nosotras? Hoy en nuestra sección Codo con Codo tenemos a Helios, que nos ha acompañado ya en alguna ocasión en el programa, compañero libertario que es geógrafo y participa en diversos espacios colectivos de reflexión en el que se tratan cuestiones como la ecología o el antidesarrollismo. ¿Qué tal, Helios? Bienvenido. Buenos días, Eva. Gracias por invitarme otra vez. Y hoy vamos a hablar con él sobre minería y extractivismo y, bueno, como pensamos que no muchas de nuestras oyentes puede que estén cercanas a la temática. Cuéntanos qué significa o qué entendemos por extractivismo. Bueno, extractivismo es un concepto que se ha ido desarrollando y profundizando sobre todo en América Latina, dentro de, bueno, de la situación que se ha vivido allí, sobre todo en las dos últimas décadas, pero realmente está muy vinculado a debates que vienen de los años 60 sobre la situación de América Latina en el contexto internacional en relación con un mercado mundial y la forma en que se ubicaba América Latina dentro de ese mercado como proveedor de materias primas. Entonces, en los años 60, pues hay varios teóricos, varios pensadores como Raúl Previs, como André Gundefrán, que a partir de la categoría económica de desarrollo, que es la que se estaba imponiendo por parte del pensamiento económico hegemónico desde Estados Unidos, pues tratan de explicar que la situación de pobreza y de sometimiento que se vive en América Latina no es una fase de desarrollo, que era lo que se planteaba desde este marco hegemónico, que hay una situación de subdesarrollo y luego los países pasan a ser desarrollados, sino que esa situación de subdesarrollo es condición necesaria para que haya otro desarrollo. Es decir, para que haya unos países centrales como Estados Unidos o Europa que estén desarrollados en esos términos, tiene que haber otros subdesarrollados como los de África o América Latina. Y eso se explica en términos materiales, pues como un intercambio desigual de trabajo y de productos en el que América Latina, que esto se aplica a otros territorios, pero bueno, donde se desarrolla más este pensamiento en América Latina proporciona materias primas, se especializa en materias primas, que lo exporta y importa productos tecnológicos o productos de mayor valor agregado. Entonces está dependiendo completamente de esas importaciones, mientras que manda materiales a bajo coste, con poco valor agregado, que además tienen un impacto ambiental muy fuerte, que eso es una vuelta posterior que se le da a este planteamiento, a esta teoría de la dependencia, cuando ya se añade el factor ecológico. En los años Bueno, a partir de los 60, 70, hay varios países de América Latina que intentan salir de este patrón de primarización, que tienen un proyecto distinto, pues bien por mediante proyectos revolucionarios como Chile de Allende o Cuba a partir de la Revolución, que tratan de salir de ese marco donde están confinados por un mercado mundial y tratan de salir de esa especialización mediante planes de industrialización o planes de diversificación. Por ejemplo, en Argentina también se lleva a cabo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que también se da en otros países, en los que se intenta sustituir las importaciones de mayor peso tecnológico por desarrollos propios. Estos procesos fracasan en su mayoría y bueno, pues no consigue ser viable dentro de un mercado mundial, y en los 80, con la crisis de deuda que hace que todos estos países pues tengan que llevar a cabo ajustes estructurales muy fuertes, vuelven otra vez a los patrones de esto de primarización, a los patrones exportadores, ¿no? De principalmente agrario y de recursos minerales. Bueno, todo esto son realmente los antecedentes del concepto de extractivismo que se ha ido desarrollando en los últimos años, que se podría decir que se maneja desde hace unos 10 años prácticamente, y hace referencia sobre todo a la última oleada de extractivismo a partir de los años 2000, con la subida del precio de las materias primas, de los llamados commodities, que son las materias primas cuyos precios se fijan en mercados internacionales, que eso añade además un elemento de vulnerabilidad a los países que dependen de ellos, ¿no? Porque en el momento en que pues pegan un bajón, pues al ser la principal fuente de ingresos se resiente toda la economía, que es lo que ha pasado en muchos de estos países, por ejemplo, a partir de la crisis del 2008, ¿no? Entonces hay varias novedades que se introducen en los debates históricos tradicionales sobre la dependencia. Además de hablar de esta dependencia económica, de esta subordinación a partir de una determinada forma de insertarse en la economía mundial, en la División Internacional del Trabajo, está la cuestión de los impactos ambientales, porque el extractivismo hace referencia a una apropiación masiva de recursos naturales, de recursos no renovables, de recursos que no son renovables, como por ejemplo los hidrocarburos o los minerales, o de recursos que son renovables, pero a cierta tasa de explotación dejan de ser renovables, como por ejemplo pues la madera, ¿no? Los recursos forestales, o la pesca, o la apropiación de agua, o la agricultura, por ejemplo, que bueno, pues depende cómo se practique, puede ser renovable o puede ser completamente esquilmadora de tanto de nutrientes del suelo, como de agua, como de ocupación de territorio. Entonces, pues en estas reflexiones sobre extractivismo cada vez tiene más importancia este componente medioambiental, porque al exportar materias primas no solamente se está habiendo un intercambio económico desigual en forma de valor económico, en forma de trabajo, por un lado, que era lo que tradicionalmente se entendía como valor según el concepto marxista, pero además hay una exportación de naturaleza, o sea, se está exportando porciones de naturaleza hacia los países ricos, hacia los países centrales, que pues muchas veces no se va a poder recuperar. Y entonces se está hablando, por ejemplo, de intercambio ecológico desigual, ya no solamente de intercambio económico desigual, sino también de intercambio ecológico desigual. Y además, lo otro impacto que tiene todas estas exportaciones, que no son solamente la apropiación de ese recurso que no es renovable, sino por ejemplo la contaminación que implica, pues pensando el caso del fracking, por ejemplo, el caso de la minería, que tiene todo un impacto sobre el agua, sobre los acuíferos, sobre el aire, pues bueno, pues esos impactos se quedan en los países productores, en los países extractores, y son costes ambientales que se están ahorrando los países centrales, tanto en términos económicos, porque no porque no se gastan el dinero que implica gestionar todos esos desastres, como en términos medioambientales. Los países europeos, por ejemplo, cada vez, por ejemplo, tienen una tasa de reforestación, de recuperación de bosque tradicional bastante alta en los últimos años, porque están externalizando un montón de impactos, como por ejemplo la producción agrícola que se está haciendo en otros países y está liberando territorio en Europa para que aquí pues sí que pueda haber más bosque, pero claro, a costa de otros terceros territorios. Entonces, bueno, se habla de extractivismo para definir todos estos procesos en general, y también se habla de neoextractivismo porque hay algo que ha ocurrido en los últimos años en América Latina, que es que ya no son solamente el orden neoliberal, el marco neoliberal que había existido durante los 80, los 90 y principios de los 2000 en América Latina, el que está imponiendo el que está impulsando todos estos procesos extractivistas, sino que a partir de que llegan al poder pues gobiernos que se llaman de la izquierda latinoamericana o gobiernos populistas, según como se les pueda llamar, como el de Evo Morales, como el de Lula, el de los Kirchner en Argentina, digamos que resignifican estos procesos y en lugar de renunciar completamente o tratar de tener como horizonte únicamente el abandono del patrón exportador, como había pasado en los años 70, tratan de aprovecharlo en un contexto de fuerte subida de los precios de las materias primas, como decíamos antes, pues tratan de aprovecharlo para financiar planes sociales. Entonces hay un cambio en este orden extractivista, porque no son actores privados, no son empresas privadas las que llegan, sobre todo empresas privadas extranjeras las que llegan para extraer recursos e irse, sino que el Estado aparece como un actor importante para impulsar la extracción de materias primas, exportarlas, pero tratar de que una parte de la pluralidad generada por estas materias primas se quede en el país para financiar planes sociales, que es lo que, bueno, como ha pasado por ejemplo también en Venezuela, los primeros años de chavismo, pues todo eso impulso a los planes de alfabetización, a los programas alimentarios, etcétera, pues se financia con el petróleo. Entonces, bueno, aquí hay un debate muy importante en América Latina entre quienes defienden este modelo, quienes lo han visto muy peligroso, quienes lo han visto como mantener el mismo modelo, el mismo patrón, pero bajo formas distintas, aparentemente distintos, porque, claro, gran parte de los impactos medioambientales y gran parte de los impactos sociales, como por ejemplo el desplazamiento de poblaciones, el impacto sobre poblaciones indígenas, pues eso se ha mantenido, ¿no? Eso en países como Brasil o como Venezuela, en los años de los gobiernos progresistas, pues seguía habiendo muchas luchas sociales en contra de estos proyectos y en defensa del territorio. ¿Hasta qué punto está legitimado por los avances que se hayan podido dar en el terreno social? Pues bueno, pues es un debate bastante complejo, pero que está ahí. De hecho, la persona que más ha desarrollado y ha difundido el concepto de neoextractivismo ha sido Alberto Acosta, que fue ministro de Minería justamente en el primer gobierno de Correa, en Ecuador. Y luego lo abandonó precisamente porque no compartía ese enfoque. Y bueno, dentro de esa, o sea, él en un principio compartía una visión estratégica que se resumía en la idea de utilizar extractivismo para salir de extractivismo. Lo que él dice es que no había realmente una voluntad de salir de extractivismo, sino de quedarse en él, aunque fuera pues esta vez impulsado por el Estado. bailaba la danza de amor, ilusión. Ilusión. Y aunque contestándonos a las preguntas de qué consideramos extractivismo, ha hablado un poco de cuál es el escenario o el tablero geográfico dentro de la temática, ¿cuáles serían los nuevos toros o aquellos países que están tomando especial relevancia en cuestiones de extractivismo? Como digo, en América Latina, vamos, hago referencia a América Latina porque es donde estos debates han sido pues más productivos, más profundos, sobre todo, y donde más se ha discutido en el entorno del pensamiento crítico de estas cuestiones, pero bueno, son procesos que se han dado en muchos otros países, en muchas otras zonas. En América Latina, una parte importante que explica por qué se ha dado un impulso a la primarización, a la exportación de materias primas, tiene que ver con la aparición de actores internacionales de países emergentes que generan muchísima demanda, como por ejemplo China. China ha sido un país que, bueno, se ha industrializado muchísimo en los últimos años, cuya población ha cedido a un nivel de vida parecido al de los países centrales. Ha surgido una clase media que tiene un nivel de consumo como el de la clase media europea, o cada vez se va apareciendo más. Y eso, pues, bueno, pues ha generado una demanda enorme de materiales y de alimentos también. O sea, no solamente de materiales tecnológicos, sino, pues, por ejemplo, de soja para el ganado de todo el mundo, pero bueno, también de China. Y entonces China se ha convertido en un aliado estratégico para no solamente los países de gobiernos progresistas que han tratado de aprovechar el extractivismo de la forma que comentaba antes, sino para otros muchos países. O sea, por ejemplo, la Argentina de Macri pues está financiando proyectos petrolíferos gracias a financiación china. Y bueno, no solamente China, hay otros países como Turquía, hay países como Brasil, por ejemplo, dentro de América Latina, es uno de los pocos países que sí que ha escapado de ese patrón exportador, que sí que se ha industrializado y entonces pues tiene mucha necesidad de energía, tiene mucha necesidad de materiales y a su vez está absorbiendo mucha de la demanda de materias primas del propio continente. Entonces, bueno, esto no significa quitarle responsabilidad en todos estos procesos extractivos y en todos estos impactos ambientales que hay detrás a los países centrales como Europa y Estados Unidos, que siguen siendo los grandes países demandantes y consumidores, pero bueno, hay que señalar que hay la demanda, toda esta demanda de material y de energía y de recursos pues crece porque otros países se van subiendo a ese carro. También cuando se habla de la demanda que genera China, por ejemplo, hay una demanda interna de su población, de toda esta clase media que ha ido creciendo, que comentamos, de la vida en las ciudades, o sea, de cómo mucha gran parte de la población rural que se ha ido desplazando a las ciudades, como también ha pasado, como está pasando en la India, en otros muchos sitios. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que una parte importante del consumo es a su vez para producir bienes de exportación. Es decir, China tiene un consumo energético elevadísimo, pero porque Europa ha externalizado la industria en países como China o otros países del sudeste asiático. Entonces, es como lo que decía antes, de que puede liberar territorio, porque el territorio para producir alimentos lo está utilizando en otros sitios, puede presumir de emitir menos en gases de efecto invernadero o de utilizar menos energía porque los procesos industriales que son más intensivos en energía y en materiales lo ha trasladado a otro sitio. Entonces también hay que entender que están los dos componentes. Y aunque no está hablando justamente de qué factores o qué cuestiones son las que influyen o no, o fomentan, ¿qué otros factores crees que también están entrando en juego a la hora del extractivismo? Sí, aparte de que haya un consumo más amplio por sectores más amplios de la población, hay otro tipo de consumo porque los cambios tecnológicos de los últimos años han hecho que no solamente que se consuman más materiales, por ejemplo, más recursos minerales y más energía, sino que también se consuman otros tipos de minerales. Pues, por ejemplo, los dispositivos electrónicos, la gestión de tanto de teléfonos móviles como de ordenadores, como inserción de dispositivos en electrodomésticos, ¿no? Ahora pues hay neveras que tienen pequeños ordenadores, hay muchos aparatos que ahora tienen GPS, por ejemplo, pues todo eso requiere de unos minerales que hasta hace poco o no se usaban o tenían usos mucho más minoritarios, como el litio, por ejemplo, para el almacenamiento eléctrico, para la batería de los móviles, la batería de los coches, de los coches eléctricos, el cobalto también para las baterías, y por ejemplo lo que son lo que se llaman las tierras raras, que es un grupo de 17 elementos químicos. Hay un sector que se llama los lantánidos y otros dos que son el escandio y el itrio. Bueno, son 17 elementos de la tabla periódica que tenían usos relativamente marginales, pero que se han popularizado muchísimo, o sea, que la demanda ha crecido muchísimo en estos años porque son esenciales para muchos de estos procesos, para muchos de estos dispositivos electrónicos, para aerogeneradores, para la iluminación LED, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso hace que se amplíe la zona de extracción, que se amplíe la zona donde se buscan minerales. O sea, están los minerales que se han utilizado en los últimos 100 años, como el cobre, como el hierro, y se suman pues otros muchos nuevos. Entonces, pues bueno, eso tiene consecuencias medioambientales y tiene consecuencias geopolíticas de que de repente el foco se pone en países, en territorios que hasta ahora no lo tenían, como pasa con el litio, por ejemplo, ¿no? Con los principales yacimientos de litio están en la frontera entre Bolivia, Chile y Argentina, en los salares que hay allí. Pues claro, eso de repente se ha convertido en un centro de importancia geopolítica mundial. Y bueno, en el caso de las tierras raras, pues pasa lo mismo. La mayor parte de las tierras raras las tiene China, que eso es una ventaja añadida que tiene para la fabricación de todos estos elementos. Pero bueno, en el resto del mundo también hay tierras raras y también hay una búsqueda y una carrera por hacerse con ellas. Y aparte del coltán, que es una cosa que bastante conocía, ¿no?, para los móviles, pues hay otro montón de minerales que también están generando pues eso, presiones muy fuertes en el territorio y están generando toda una nueva oleada de impulso a los proyectos de extracción minera. Aunque ya no ha hablado mucho de los costes o consecuencias que tienen el extractivismo, no sé, a nivel el impacto medioambiental, el impacto social o el impacto económico, de situación, ¿no?, de política geográfica, ¿qué impacto crees que tiene en tema de cuestiones de género? Sí, en la cuestión, la vinculación entre el extractivismo y el género, yo creo que se puede plantear desde dos puntos de vista. Por un lado, las zonas de presencia extractivista fuerte, sobre todo en América Latina, las zonas más desreguladas, donde el Estado está más ausente y son las propias empresas las que marcan la ley, pues hay muchas investigaciones que demuestran un vínculo entre la extracción intensiva y la explotación, por ejemplo, para la trata de mujeres. Esto se debe a que, bueno, por lo que dicen, por ejemplo, autoras como Rita Segato de Argentina, a que en estos espacios se genera un tipo de masculinidad determinada. Son hombres que pasan mucho tiempo aislados, con una presión muy grande, donde se van conformando pues, un poco como el ejército, ¿no? El ejército es un espacio disciplinario donde se genera un tipo de masculinidad, pues bueno, pues las plantaciones o los campos petrolíferos aislados pues son otro tipo de espacios que generan también su masculinidad. Y con la presión que hay, el aislamiento, la pérdida de los vínculos, pues aparece el consumo de droga como forma de evadirse, aparece la prostitución, aparece la prostitución en forma de trata. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, yo estuve en Añelo, que es la población más importante del campo de fracking, de extracción de fractura hidráulica, de extracción de petróleo y gas por fractura hidráulica más importante de Argentina. Y, pues, por ejemplo, no tenía ambulatorio, pero había varios casinos y varios prostíbulos. Entonces, pues bueno, es como un poco como las películas del lejano oeste, ¿no? De que la gente va buscando oro y se crea un tipo de población, un tipo de territorio determinado en función de ciertas presiones y ciertas necesidades. Eso por un lado, habría que ver eso, el tipo de masculinidad que se genera, el tipo de relación con el territorio y el tipo de relación con las mujeres. De hecho, pues en América Latina está muy vinculado la cuestión de defensa del territorio y el feminismo popular, ¿no? El feminismo indígena, por ejemplo. Entonces, el lema este de ni la tierra ni las mujeres son objeto de conquista, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con una mirada muy parecida hacia de la depredación del territorio, de la depredación de los recursos naturales, de los bienes comunes y la depredación de las mujeres, o sea, las mujeres como objeto de conquista y de depredación, ¿no? Que bueno, que esto es todo lo que ha estado teorizando en todos estos años el ecofeminismo. Pero por otro lado, también la cuestión de género está en la resistencia, como estaba diciendo, en esta vinculación, porque pues muchas veces coincide que las primeras que se plantan frente a los procesos extractivos, las primeras que plantan una línea de defensa del territorio son las mujeres. Y aquí, dentro del feminismo, hay, digamos, cierto tipo de interpretaciones más místicas, más esencialistas, ¿no? Sobre la vinculación de las mujeres con la vida, digamos, de una forma pues más esencialista, quizás. Pero hay otro tipo de explicaciones más materialistas. Que explican, hay por ejemplo pues bueno una investigadora argentina sobre el fracking, sobre la resistencia de las mujeres al fracking, Belén Álvaro, que ha estudiado sobre todo la resistencia de las mujeres en la zona de Río Negro, que explica cómo son las mujeres las que se posicionan primero frente a todo este tipo de impacto, porque son las primeras en sufrirlo, en notarlo. Es decir, la división sexual del trabajo, el hecho de que a las mujeres se les asigna las tareas de cuidado, hace que sean las primeras en darse cuenta de que aquellos sujetos a los que están cuidando están enfermos, ya sean los niños, ya sean pues los animales, ya sea el huerto. O sea, las primeras notan los síntomas de que hay contaminación, de que los niños se ponen malos, de que el agua pues tiene algo distinto, de que los animales que tienen en la casa a lo mejor se están poniendo enfermos, pues son las mujeres por ese papel en la división del trabajo, y es lo que hace que sean las primeras en movilizarse. Y bueno, efectivamente es que es así en muchos de estos procesos, no es que sean la única, pero el inicio y el impulso pues viene dado por las mujeres. Appear in the trees. ¿Y cómo crees que está influyendo todo este contexto global o realidad global en torno al extractivismo en el Estado español? Pues bueno, en España pertenece. España tiene una posición dentro de Europa periférica. Entonces, eso hace que por un lado participe de los países centrales. O sea, es innegable que España pues, es un país consumidor de tecnología, consumidor de bienes de digamos elaborados, que también ha externalizado su industria, es decir, que en ese sentido pues tiene una situación muy parecida a la del resto de Europa, pero al mismo tiempo es un país del sur de Europa que pues se sitúa en la periferia y en una posición más vulnerable que otro. En España en los últimos años se ha visto un crecimiento de los proyectos mineros, de las licencias de apertura de minas, después de minas que llevaban cerradas muchos años, o minas nuevas completamente, y en parte se debe a que hay un contexto global de aumento de la demanda, de aumento de la demanda de minerales, por ejemplo, por todo lo que hemos explicado antes. Pero es que además la demanda de minerales choca con la disminución de la oferta. O sea, choca con unos límites físicos que tiene la explotación de minerales y de cualquier otro recurso renovable, como pasa con el petróleo, con el gas, como pasa con los hidrocarburos, que bueno, que son pues recursos que se han acumulado y que se extraen, y al extraerse pues no se van reponiendo, no se pueden reponer y tienen un horizonte de agotamiento. Antes de llegar a ese agotamiento hay un periodo de escasez, de dificultades, o sea, de que cada vez es más difícil llegar a cubrir los mismos niveles de extracción. En el caso de los minerales, lo que pasa es lo que se llama la pérdida de ley mineral, es decir, la pérdida de concentración. Los minerales tienen un grado de concentración en la tierra, ahí donde están formando minas o vetas, que es lo único sitio donde se pueden extraer, y entonces pues cuanto más concentrado están, más fácil es extraerlo. Y cuando conforme pasa el tiempo, pues la concentración disminuye, pues porque los que estaban más concentrados eran los más fáciles de extraer y se extrajeron primero. O sea, una cosa bastante, bastante sencilla. Lo mismo que pasa con el petróleo. El petróleo más fácil de extraer ya se extrajo, y el que va quedando ahora, pues el más difícil de extraer, ya con técnicas como la del fracking o con pues perforaciones submarinas o otras. Entonces, pues, por ejemplo, para poner un ejemplo, el caso del cobre, en 1950 la concentración era del 25%, y ahora mismo es del 1%. Eso significa que para sacar una tonelada de cobre hay que remover una media de unas 200 toneladas de roca. O sea, cada vez hay que remover más tierra para sacar menos mineral. Y esa es la explicación principal de por qué la forma de minería que se está extendiendo en todo el mundo es la minería a cielo abierto. O sea, ya la minería hoy en día no es esa de galería por debajo de la tierra que tiene poco impacto en superficie, sino es la minería en cielo abierto, removiendo muchísimas cantidades de tierra y con muchísimo impacto territorial, paisajístico y con mucho consumo de agua también, que bueno, eso sería también una cuestión muy interesante para hablar bastante, el tema de la vinculación de la minería con el agua. Pero bueno, dentro de este contexto, pues como decía, se están buscando minerales y se están buscando recursos por todo el mundo, y la Unión Europea pues se ve con dificultades de abastecimiento propio, y para no tener que estar dependiendo de importaciones que pueden ser mucho más complicadas, porque no es lo mismo depender de importaciones de América Latina en una situación de sometimiento que importaciones de China, en las que ya pues bueno, la Unión Europea tendría que negociar, digamos, de igual a igual los precios. Entonces la Unión Europea pues ha estado planteando la forma de ser lo más autosuficiente posible, dentro de que no puede, porque muchos de estos minerales simplemente es que no existen en su territorio, pero bueno, dentro de tratar de reducir el nivel de dependencia de las importaciones, pues ha impulsado un proyecto que se llama Iniciativa Materias Primas, que está dentro de otro proyecto más ambicioso, se llama Horizonte 2020, que tiene que ver con otro tipo de transformaciones también, bueno, medioambientales y tecnológicas. Y entonces esto es lo que está favoreciendo con ayudas directas, con subvenciones y con ayudas técnicas, la apertura de minas o la exploración de proyectos mineros en muchos sitios, por ejemplo en España, sobre todo en países del sur de Europa, en los países mediterráneos, los países periféricos, que bueno, digamos que van a poner menos pegas para unas actividades que son bastante dañinas medioambientalmente y socialmente. Esa es una explicación, el contexto europeo. Otra sería, pues, la propia legislación española, que una legislación franquista, o sea, la ley de minas es del año 73 y tiene muy poco cuidado con el entorno de la zona minera. Y a su vez, pues hay todo un contexto de especulación financiera alrededor de las minas. Muchas de estas licencias, pues, bueno, se abren licencias para luego revenderlas, o vienen empresas, como por ejemplo el caso de la mina de Cáceres, pues vino una empresa australiana, intentó adquirir la licencia y antes de que se la concedieran ya estaba vendiéndola en bolsa en Australia sin tener siquiera garantizado que aquí fuera a explotar ninguna mina. Entonces, bueno, hay todo un mercado financiero que está favoreciendo que venga aquí, pues, muchas empresas de fuera en alianza con empresas de aquí para pues tratar de abrir minas donde sea. Y en ese sentido, pues está habiendo proyectos en los últimos años que están teniendo mucha oposición. O sea, yo creo que la oposición a la minería en España es de los frentes en defensa de territorio más importantes. Y bueno, pues yo, así que me viene a la cabeza el caso de la mina de litio en Cáceres, ¿no? Con todo el contexto que hemos explicado antes sobre el litio, pues estaba intentando abrir una mina a 5 kilómetros de la ciudad. El caso de las tierras, de la explotación de tierra rara en el campo de Montiel, que, bueno, una comarca que está entre Albacete y Ciudad Real. El caso de la mina de oro en Galicia. Y bueno, pues se está intentando reabrir también muchas minas que estaban paradas, como la mina de Alquife aquí en Granada, pues en un contexto de que se prevé que los precios vayan a subir por toda esta contradicción entre una demanda muy creciente y una oferta, pues, que cada vez se puede sostener menos. Y bueno, pues agradecerte por nuestra parte que nos hayas sacado un ratito para poder hablar de este tema, que la verdad es que nos quedamos con la sensación de que desgranándolo se podría entrar en muchas más cuestiones. Y nada, agradecerte que hayas estado este ratito con nosotros. Muchas gracias, Eva. Venga, hasta luego. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Noé. Bienvenida, Noé. Hola, chicas, ¿qué tal? Bien, hacía tiempo que no te escuchábamos por De Raíz. Sí, ya tenía ganas de oírnos. Nosotras también. Pues nada, después de haber escuchado esta sección que hemos tenido con Elio sobre el tema del extractivismo, ¿qué tema vamos a escuchar? ¿Qué te ha sugerido? Pues mira, se me ocurrían bastantes canciones de bandas integradas por mujeres que hablen sobre, pues, todo el expolio, pues, sobre todo a los recursos de África y de Latinoamérica, claro, y las consecuencias, ¿no? Ya sea desde el punto de vista antiespecista, ¿no? O desde el punto de vista ya más ecologista de cómo nos afecta a toda la humanidad, ¿no? Y cómo esto está siendo un suicidio colectivo, ¿no? Apoyar ese expolio de recursos, ya sea comprando, ya sea consumiendo los productos que tengan que ver. Pero me he quedado con una porque es de una banda que cumple justo ahora este mes 3 años desde que se subieron a los escenarios. Y son unas chavalas de Bogotá, colombianas, que se llaman Valdavia. Y han sacado precisamente este año, en enero, sacaron su primer disco, que es una cosa preciosa. Es un disco que mola un montón musicalmente y tal, pero aparte físicamente, aunque saben que el CD ya está obsoleto y que la música se escucha en formatos digitales, quisieron sacar un CD con libreto, todo currado, todo chulo. O sea, tiene el libreto hasta páginas que se abren en pop-up, de esto que sale la figurita. Ah, qué guay. Y sí, es una pasada. Y lo han hecho, es todo autoproducido. Y bueno, el disco se llama Quiero que esto sea hermoso. Y eso afecta tanto a las temáticas de las canciones, ¿no? A su, ellos hacen un hardcore punk con este click más del hardcore que es la actitud mental positiva, ¿no? Y eso se llama Quiero que esto sea hermoso, y desde luego es una preciosidad, lo que es el CD en sí. La portada es de Angie Quintero, que es una tipa, amiga de ellas, colombiana, que hace unas ilustraciones preciosas también. Y la canción que vamos a escuchar se llama Tierra de Dignidad. Puede hablar sobre toda Latinoamérica, puede hablar de Colombia concretamente, puede hablar de un montón de zonas explotadas del planeta. Y bueno, pues menciona cosas como que las multinacionales, en connivencia con los gobiernos que sean, pues explotan las montañas, financian los despojos, imponen ese concepto de desarrollo del norte, de los países que no tienen nada, ¿no? A los países ricos, que empobrecen robándoles todo, ¿no? Y eso se llama Tierra de Dignidad. Hoy tenemos en el estudio de Raíz a Pilar de Granada Coge, que viene a presentarnos la campaña Estos Rumores. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es esta campaña de Estos Rumores. Pues Estos Rumores es un proyecto de la Federación Andalucía Coge, que lleva ya unos años trabajando. Es un proyecto con la idea de dialogar y conseguir que la ciudadanía en realidad tenga recursos y herramientas para poder desmontar bulos y rumores que se crean principalmente sobre la población inmigrante. Entonces, estos rumores sería una herramienta, fórmula, una estrategia de impacto comunicativo y social, y daríamos pauta y daríamos consejos para poder desmontar estos rumores. Cuéntanos cómo se está desarrollando la campaña. Pues este proyecto se desarrolla de diferentes formas. Una sería la página web con la que contamos, que es www.stoprumores.com, en la que te puedes descargar desde materiales para usarlo, desde información en la que aportan datos para desmontar todos estos rumores. Por otro lado, también tenemos capacitaciones y formaciones que hacemos. Son un tipo de talleres que los estamos realizando principalmente con entidades. También hay particulares desde servicios sociales o ayuntamientos, y la idea es pues crear agentes antirrumor, que serían los que con las herramientas que le damos puedan desarticular estos bulos y rumores que se crean. Luego, por otro lado, también creamos espacios libres de rumor, que serían pues espacios desde también instituciones, asociaciones o otras entidades que desearían formar parte de la agencia Stop Rumores, y serían pues lugares donde se realizan también una serie de talleres, ya sería más de larga duración en el tiempo, donde se hace una evaluación y donde se le da, digamos, como un sello de espacio libre de rumores, en los que la gente a la que pertenece allí o gente que trabaja en ellos, profesionales, tengan herramientas para poder trabajar y que sea algo sostenible en el tiempo. ¿Y cómo se desactiva o cómo se para un rumor? Porque en la página web hemos visto que la campaña de estos rumores da algunas claves o algunas pautas para ello, pero cuéntanos un poco en qué consiste. Pues bueno, es una tarea a largo plazo, eso es lo primero. Y la idea principal es dialogar, o sea, conseguir que la persona, primero, que cuando un rumor, un bulo, información que no es cierta, que tiene una base poco clara, entonces hacer a la gente, primero, detectar, digamos, un rumor, y hacer, o sea, y darle capacidad a esa persona para primero poder dialogar con la otra, plantearle dudas siempre, para que esa persona se plantee a sí misma si la información que está volcando es real, hacerla dudar, preguntarle por la información, las bases reales de las que parte esa información que está dando. Y siempre un poco desde el respeto a esa persona, ¿no? Porque cuando se lanza cierta información en la que se estigmatiza un sector de la población, siempre viene desde una posición quizá de miedo o de desinformación y de preocupación, ¿no? Porque esa persona a lo mejor está siguiendo con el rumor porque también la situación, a lo mejor hablamos del paro, ¿no? Los inmigrantes copan todas las ayudas sociales y las ayudas de desempleo. Cuando se genera este rumor y tú continúas con el rumor, es porque realmente a ti te preocupa esa situación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No es que ellos estén ocupando, vamos, de hecho, información que no es real, en la misma página se puede acceder y se puede ver, sino que a ti es una situación en la que, o sea, toda la sociedad tiene un estado de precariedad laboral y hay una situación en la que el desempleo está claro, vamos, no es nada que esté oculto, ¿no? Que es así, pero afecta a toda la sociedad, no solamente a unos pocos. Entonces, claro, el tema de que la inmigración esté vinculada con este tema, unas veces será la inmigración, otras veces la cabeza de turco será cualquier otro colectivo, sector de la población. Además, si este sector no se puede defender porque no tiene voz o porque no está en condiciones de hacerlo, pues siempre va a ser más fácil que recaiga la culpa en ellos. Y en la página web, de hecho, se cogen como rumores, ¿no? Y se desglosan, se desgranan. Vamos a coger, si quieres, alguno en concreto para ver un ejemplo de cómo estáis plasmando este trabajo en la realidad. ¿Qué ejemplo te parece que podemos comentar? Sí, en la página web tenemos distintas infografías que se pueden descargar también, pues en las que primero se plantea el rumor, ¿no? Y después se va desmontando y se van dando datos oficiales, de fuentes oficiales de Instituto Nacional de Estadística o de algún ministerio del gobierno, en los que se desmontan estos bulos. Uno, por ejemplo, que lleva muchos años oyéndose, que yo recuerdo oír desde hace tiempo, es los chinos no pagan impuestos, ¿no? Ese es un clásico total. Ese es un clásico que llevamos oyendo toda la vida, pero a lo mejor, o sea, la mayoría de la gente nos ha planteado si es cierto o no, o bueno, no planteárselo, sino buscar esa información y ver si es real o no. Y la realidad, o sea, en la misma página se puede ver, pues los chinos no pagan impuestos. En realidad es un convenio que hay entre España y China por el cual se exime, no es que se exima de pagar impuestos, sino que se evita la doble imposición de impuestos para que el empresario, sea chino o sea español en China, no tenga que pagar una doble impuesto, ya sea de la renta o de propiedades. Lo que pasa además es que este convenio también está entre España y otros 70 países, no es solamente con China. Eso, por ejemplo, no se dice en ningún momento. Y en realidad, pues eso, con lo que se queda todo el mundo es con que los chinos no pagan impuestos, cuando es completamente falso, porque cualquier persona, cualquier empresario, sea español o extranjero, tiene que pagar impuestos en el país en el que, por lo menos en España, tiene que pagar los mismos impuestos que cualquier otro. O sea, que en la página podemos ver eso como el rumor y luego como todos estos datos, ¿no?, que lo desmontan, claro, ¿no? Te dan los datos y luego hay algunos links a los que puedes acceder que te derivan directamente a la página oficial donde esos datos, esa información está ubicada. Vale. Y en los últimos tiempos también habéis puesto en marcha una campaña que se llama Cuida esa boquita. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste? Sí. Pues Cuida esa boquita es una campaña que ha empezado hace poco, en este mes, en relación a las elecciones, tanto las elecciones generales como las que próximas municipales y europeas también. Y bueno, es una campaña que se inicia con la idea de dar un llamamiento a la ciudadanía, por un lado, para que cuando haga uso de información sea una información contrastada, que sea una información que parte de una fuente real y veraz y no se estigmatice a un sector de la población, sino que siempre se base en una convivencia entre la población. Y luego, por otro lado, principalmente va dedicada a los grupos políticos y sean del color que sea. Entonces, hacer un llamamiento también apelando a la responsabilidad que tienen a la hora de dar información, utilizar datos y crear argumentos que en los últimos tiempos estamos viendo que son muy alarmistas con respecto al colectivo inmigrante. Se hablan de datos y de información que no son reales. Entonces, pues hoy utilizar discursos que favorezcan a la convivencia, no al odio, y que la mentira no sea una herramienta para conseguir votos. Tenemos algunas recomendaciones también, y que los argumentos que no hagan que se enfrenten vecinos con vecinos, que al fin y al cabo la población inmigrante también son vecinos nuestros y están conviviendo, ¿no?, con nosotros, y no generar eso, una situación de enfrentamiento. Y bueno, cuéntanos dónde podemos encontrar más información sobre la campaña. En la misma página web de estos rumores hay una pestaña que se llama Cuida esa boquita, en la que puedes acceder y allí mismo puedes descargarte también los dos decálogos en los que se dan recomendaciones. Uno de ellos sería Construyendo convivencia y otro Cuida esa boquita, más dedicado a los políticos. Vale, pues no sé. Luego también, simplemente comentar que la campaña de Cuida esa boquita no terminará el 28 de abril, este domingo, sino que seguiremos haciendo, pues, a pie de calle y dentro de la red, seguiremos haciendo campaña por las futuras elecciones que quedan todavía en mayo, las municipales y las europeas. Porque ¿cuáles son los canales que estáis utilizando para difundir esta campaña? Hablabas de la página web, ¿no? De talleres. Bueno, la misma página web y dentro de los talleres, cuando hablamos de capacitaciones para gente antirrumor y tal, pues también en realidad es dar herramientas y conseguir que hacer un trabajo en red. Cuanto más gente esté capacitada. El año pasado, no recuerdo las cifras, pero podrían ser unos miles de agentes antirrumor los que se generaron en cada provincia, pues intentar eso con el trabajo en red, que cada vez los bulos y pues como el que hemos comentado antes, el rumor típico tal, llegue un momento en que sea viral, aunque no sea en plan redes sociales, pero sí desde una información, o sea, formar a la gente para que pueda desde la información y los datos reales poder desarticular y desmontar un rumor. Muy bien. Pues bueno, muy interesante el trabajo que está llevando a cabo. No sé si te queda algo más en el tintero. En nuestra página web del programa dejaremos el enlace a la campaña y no sé si te gustaría añadir algo más. Me gustaría añadir muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Nada, daros las gracias a vosotros por el hueco en el espacio y daros las gracias por el trabajo que hacéis. Nada, gracias a vosotras. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Y seguimos con Noé, que después de nuestra sección en la que hemos conocido la campaña Estos Rumores, nos va a compartir un tema relacionado con esta iniciativa. Sí, he elegido un tema de unas madrileñas. Aquí también en Madrid está también hay campaña de Estos Rumores. Y porque hablan muy, muy explícitamente de... en esta canción de unos cuantos rumores concretos, o sea, estereotipos negativos que dificultan la convivencia, ¿no? Pues como los básicos estos que ya hemos dicho, ¿no? Pero que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo, que hay muchos que vienen a robar, los más toscos, ¿no? Los más básicos, que las familias inmigrantes reciben más ayudas escolares, que bajan el nivel educativo, todo eso. Se trata de Agazapadas, que son cantautoras, que llevan violín, es una violinista de dos guitarristas y también muchas veces un bajo va con ellas. Y son gente precisamente que viene del mundo del activismo político pedagógico. Son chicas que se han formado en pedagogía libre y el grupo lo sacan desde ahí, desde esa vivencia de la pedagogía libre que han tenido en común y desde necesidad de expresar ideas para un poco fomentar el cambio de que la gente piense, ¿no? Y esta canción se llama Yo sí que nací en el Mediterráneo, haciendo un guiño ahí a la canción del Mediterráneo famosa, y como os digo, menciona varios de esos estereotipos negativos. Son chavalas que llevan desde 2015 por ahí tocan bastante en Madrid. Y bueno, son de un municipio que es Collado Villalba, de Madrid. Y precisamente esta canción que vamos a escuchar ahora es en directo en una de las radios de Villalba, a la que les invitaron el programa para que tocaran. Bueno, pues dejamos con el tema. Manamara, esos que duermen tranquilos y les importa una mierda el pensar la sangre en sus manos de los oprimidos. Me lleno de rabia al pensar el sonido de llantos que debes escucharse en la mar. Yo nací en el Mediterráneo, un mar de vergüenza, el mar de la indiferencia. A quitarnos el trabajo, que somos demasiados. Que si un día me atacaron por la calle, que sí que se habrán creído. Que si aquí no hay para todos, que ya estamos bien jodidos. Que si les dan las ayudas que antes daban a blanquitos. Que si bajan el nivel de las escuelas, me entran ganas de matar tanta ignorancia. Cómo se les ha olvidado que han vivido en la abundancia, porque arrasaron sus casas, sus culturas, sus montañas, porque todo lo trajimos de sus tierras. Y ahora el que quiere venir se le cerrará la puerta. Muertes que se traga el mar, o una vida para pagar la eterna deuda de un sueño de cristal. Si después de recorrerte medio mundo, si en ello has dejado tu piel, si al llegar a tu destino chocas contra una pared, dime si tú no lo harías, dime si no saltarías. Y tengo que dedicarle un minuto de ruido a esos que duermen tranquilos y les importa una mierda el pensar la sangre en sus manos de los oprimidos. Me lleno de rabia al pensar el sonido de llantos que debe escucharse en la mar. Yo nací en el Mediterráneo, un mar de vergüenza, el mar de la indiferencia. El mar de la indiferencia. Vamos a dar ejemplo de paz a base de enviar muerte, para que os enteréis que la paz pertenece a Occidente. Los nadie que mueren sin homenajes y flores y sin apenas ropa. Qué difícil camino de bienvenida entre pelotas de goma y concertinas. Entre pelotas de goma y concertinas. Que no se enteran que los sueños de una vida nueva atraviesan cualquier muro y cualquier frontera. Que no se enteran que los sueños de una vida nueva atraviesan cualquier frontera. Cualquier frontera. Feministas reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Y como adelantábamos en la presentación, hoy en nuestra sección feminista reunida, nuestras compañeras de Escándalo Público, Cris y Katia, entrevistarán a la activista Arlan Taraira y esperamos que disfrutéis de la entrevista. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré en la barba, me perderé entre tus ecos. Hola, bienvenidos una vez más a esta sección de Feministas Reunidas, esta vez con Katia y Cris, desde Escándalo Público. Y bueno, en este programa os traemos una entrevista que me hace mucha ilusión, que es a Arlan Taraira, activista de la PAL, Palestinian Animal League. Y bueno, tengo que contar que la entrevista sí que fue en inglés, pero no nos asustemos, que lo que vamos a hacer es, quizás sí que meteremos a unos audios porque nos parece interesante que escuchéis también sus propias palabras, pero nosotras vamos a intentar ir sacando lo que nos parece destacable, ¿no?, de toda esta entrevista. Katia, ¿cuentas tú un poco quién es Arlan y la PAL? Sí, bueno, Ahlam Terayrab es la directora ejecutiva de PAL, Palestinian Animal League, que es actualmente la única organización local de defensa de los animales no humanos operando en los territorios ocupados de Palestina. La PAL trabaja pues, en múltiples actividades, pero sobre todo en la prestación de cuidados directos a los demás animales, en educación y sensibilización sobre bienestar animal y en la promoción de una alimentación vegana entre las poblaciones locales. Trabaja con las poblaciones locales porque considera que la justicia, que entienden ser un asunto tanto de humanos como no humanos, pues son desafíos que están interconectados y por lo tanto deben ser abordados en nuestro activismo en conjunto. Paralelamente, Ahlam es también la presidenta de AdWord, que es una organización que se llama Roles for Social Change Association, que es una asociación que trabaja también en Palestina por la justicia social desde un enfoque de género. Pues a principios de este año, la PAL ha llevado a cabo una gira por el Estado español con una serie de charlas tituladas Interseccionalidad en Palestina, De vuelta a las raíces. Y Cris y yo hemos asistido a la charla de Barcelona en la Raposa de Poble Sec y aprovechamos para hablar con Ahlam sobre algunas de estas cuestiones. Uh-huh. Así que la primera de ellas ha sido justamente sobre qué significa para Ahlam esa gran palabra interseccionalidad. Uh-huh. Que, bueno, como sabemos, que es un término que, a pesar de haber sido introducido hace décadas por Kimberly Crenshaw, solo en los últimos años ha cobrado pues, protagonismo en los debates feministas de nuestro entorno. Y al contrario de la mayoría de las proponentes occidentales de este enfoque interseccional, Ahlam pues, se podría decir que encarna ella misma la interseccionalidad. En sus palabras, y cito, algo que he comprendido que había estado haciendo toda mi vida sin realmente darme cuenta de que tenía un nombre. Nos cuenta que simplemente en un momento dado ha reconocido que todos los tipos de violencia y opresiones están conectados y que si como ser humano empiezas a ver a alguien como menos importante que tú, entonces eso se extiende fácilmente a todas las demás formas de vida sintiente. Por otra parte, nos dice también que si entiendes a los demás animales simplemente como recursos que están ahí para que los uses, pues eso te llevará fácilmente a degradar a otros seres humanos. Uh-huh, qué bueno. Vamos a poner un cachito de audio para que escuchemos a Ahlam contándonos un poco sobre interseccionalidad. Well, intersectionality is something that I've realized that I've been doing all my life without actually realizing that it has a name. Maybe I can elaborate on that later, but I could see that all kind of oppression and all kind of violence are actually interconnected in some way or another. Mm-hmm. And as a human being, if you start to see someone, whoever, no matter who's this someone, if you start to see them less important than you, then you can apply that for, like, in all terms of lives. Bueno, y otra de las cuestiones que le preguntamos a Ahlam era sobre qué papel juegan las preocupaciones feministas en el activismo interseccional de la PAL. Y ella nos cuenta que, bueno, como organización interseccional, la filosofía de PAL es que la manera de liberar a los animales y liberar a la tierra como país ocupado es hacerlo a través del empoderamiento de las personas. Entonces, la idea sería, para ellas, alcanzar una situación en la que se está lo suficientemente empoderado como para ayudar a aquellos que son más vulnerables que nosotras, es decir, los demás animales. En concreto, Ahlam nos cuenta que desde la PAL se trabaja sobre todo con mujeres jóvenes, que a la vez que van desafiando las concepciones erróneas sobre los derechos de los animales, se busca también desafiar ideas equivocadas sobre la subordinación de las mujeres al hombre y hace referencia que además no se hace tanto de una manera explícita, ¿no?, este tipo de trabajo, sino que se hace a través de dar las mismas oportunidades a las chicas y a los chicos en los programas que tienen y ir empoderando a las mujeres también a crear sus propias iniciativas y a liderar sus proyectos, ¿no? Y bueno, aquí oportunidad muy interesante que me gustaría rescatar, que es que nos cuenta que esta idea de hacer el activismo cotidiano es como que la gente se haga vegana, ¿no? Que el objetivo no es simplemente que se haga vegana, sino dirigirla hacia una idea antiespecista, ¿no? Hacia esta manera de pensar. Por tanto, para ellas, pues el objetivo es construirlo desde las raíces, ¿no? No curar y trabajar solo los síntomas, sino siempre ir hacia la raíz de los problemas. Ella nos dice, por ejemplo, y cito, que una vez que estemos ahí, si empezamos ahí, en 10 o 15 años, podemos decir que tenemos mujeres fuertes dirigiendo iniciativas geniales. Iniciativas interseccionales que ayudan a todos los oprimidos y todos los grupos vulnerables, animales humanos y no humanos. Bueno, por último, me gustaría que escucharais en sus propias palabras algo muy importante, que dice: If we work together as a society towards our goals to build this strong society, then I would believe that eventually we'll have our land liberated that way. But if we are still weak, if we are still discriminating against each other, if we are still seeing women as like less important than men, and that they should be just like, you know, second priority citizen, all of this won't lead us to anywhere. We will be stuck with this, and we are like the land liberation would be just a slogan, but we're not doing anything to it. Aglam nos dice en esta frase que si trabajamos juntos como sociedad hacia el objetivo de construir una sociedad fuerte, entonces lograremos la liberación de la tierra. Pero si seguimos débiles, si seguimos discriminándonos los unos a los otros, si seguimos viendo a las mujeres como menos importantes que los hombres, como ciudadanas de segunda categoría, no nos permitirá llegar a ninguna parte, perdón. Nos quedaremos atrapados en esto y la liberación de la tierra será simplemente un eslogan. Bueno, pues una de las cosas que queríamos preguntar a Aglam y que teníamos particular interés en escucharla tiene que ver con una de las objeciones pues más recurrentes al activismo de PAL en concreto, pero también al activismo antiespecista en general, ¿no? Que siempre todas las personas que hacemos activismo en algún momento nos hemos enfrentado a la objeción o al argumento que dice, bueno, ¿cómo puede ser que estemos haciendo activismo por los demás animales cuando la situación de los seres humanos, sobre todo en los contextos más precarios y más vulnerables, sigue siendo tan mala, ¿no? ¿Cómo podemos estar gastando esa cantidad de recursos? Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones, por ejemplo, rurales, con menos posibilidades de sacar sus vidas adelante. Entonces, pues nos interesaría muy en particular escuchar lo que Aglam tenía que decir sobre esto, porque sobre todo en Palestina pues se puede pensar eso, ¿no? Se puede pensar que no está justificado en absoluto desperdiciar recursos en hacer activismo por los animales no humanos en un ambiente tan políticamente precario para los seres humanos que viven ahí. Entonces le hemos preguntado a Aglam cómo ve esta objeción, que obviamente ya sabíamos que había recibido otras veces, pero cómo le contestaría, ¿no?, a esta preocupación, que bueno, supongo que también será una preocupación compartida. Y lo que nos pasa justo con esta pregunta es que es tan bueno lo que nos responde que creemos que vamos a literalmente hablar lo que nos dice, ¿no? A transcribir, aquí a leer la transcripción que tenemos de la entrevista, porque ella nos dice, pues mira, os contestaría con una pregunta muy sencilla. Llevamos 70 años luchando contra la ocupación, con las mismas herramientas, con la misma mentalidad, teniendo la liberación de la tierra como un objetivo en sí mismo, pero sin pensar en los elementos que podrían llevar a la liberación de la tierra. Entonces, ¿ha sido esto efectivo? ¿Ha tenido resultados positivos? ¿Hemos conseguido liberar nuestra tierra? Aglam nos dice claramente que no, que cada vez se está perdiendo más y más tierra, ¿no? Nos dice entonces que dejarnos intentar introducir una forma que a largo plazo, cuando hayamos construido una sociedad fuerte, tenga en cuenta a todos y cada uno de sus elementos, ¿no?, incluyendo a los animales. Dice, como vivimos bajo ocupación, sabemos lo que es la opresión. Así que, ¿cómo es posible hacer lo mismo a los animales? Sentimos el dolor, sabemos cómo es la vida cuando un opresor usa su poder contra nosotros. ¿Por qué usar el poco poder que tenemos contra los animales? ¿Por qué ser violentos simplemente porque estamos bajo ocupación? No es una excusa, dice Arlam. La ocupación es un obstáculo para una sociedad interseccional en Palestina, pero vivir bajo la ocupación no es una excusa para abusar y explotar a otras criaturas. Esto es buenísimo. Sí, bueno, esta frase es absolutamente increíble, ¿no? Uh-huh. Pero lo curioso es que Ahlam va más allá, ¿no? Y dice que la precariedad y la vulnerabilidad humanas no solo no son excusas, ¿no? Como afirma en esta gran frase, sino que son como lugares, digamos que epistémicamente privilegiados para desarticular todas las formas de opresión y discriminación. Entonces, lo que ella dice es que justamente porque entienden el contexto de fondo, buscan romper el ciclo de violencia que baja hasta los animales, ¿no? Entonces, para ello, lo que, como comentabas antes, Chris, lo que su estrategia pues, es trabajar en la empoderación de las niñas y haciéndoles conscientes que tienen valor, ¿no? Uh-huh. En vez de lo tradicional que es empujarles a ser un hombre, ¿no? A resistir y aceptar la dureza de lo que hay, ¿no? Uh-huh. Que es algo que han remarcado mucho, no solo en la entrevista, sino también a lo largo de la charla. Y dice, no podemos decir a las niñas que sean fuertes y no estén tristes porque les ha pegado un soldado, su padre o el profesor, porque ello normaliza la violencia. Si haces esto, luego no puedes decirles que no sean crueles con otros humanos o con, claro, los animales porque les estás confundiendo. Totalmente. Y justamente dice, lo que estamos intentando hacer es romper este ciclo de violencia en vez de normalizarla. Cuando lo logremos, o sea, cuando se logre romper el ciclo de la violencia, pues podremos decir a las niñas que no deben hacer daño a los animales y entonces ello tendrá sentido para ellos, pero no antes, ¿no? Claro. Y dice, esta es la filosofía que estamos intentando que la sociedad absorba. Si esperamos hasta el final de la ocupación para hacerlo, no terminará, permanecerá igual. Que creo que es algo que también, bueno, sobre todo en estos contextos políticos últimos, ¿no?, que nos interesa a muchas, que es un enfoque que compartimos, que es, bueno, no se trata solo de poner un fin a una determinada opresión, ¿no? Correcto. Sino que es después, si tú quieres, después de ese momento, ¿cuál es el contenido del mundo en que quieres vivir, ¿no? Entonces lo que dice es, si queremos, y esto es, creo que es muy osado de su parte incluso decirlo, ¿no? Si queremos no solo ponerle un fin a la ocupación, pero también una Palestina buena para todas, tenemos que trabajar desde ahora y desde las raíces para ir dando forma al tipo de Estado que queremos construir. Y luego dice algo buenísimo, ¿no? Palestina es todos los seres sintientes que viven ahí. Dado que los seres humanos pueden hacerlo, tienen la responsabilidad de cuidar a los demás animales. Y no se trata solo de acabar con la violencia de los animales, esto también es algo buenísimo, ¿no? Que normalmente es lo que pensamos, ¿no? Uh-huh. Que si estamos haciendo activismo antiespecista, lo único que estamos haciendo es intentando acabar con la explotación animal. Pero ella dice otra cosa, dice, se trata también de proporcionarles otras cosas que puedan necesitar, ¿no? Y para ello es necesario, una vez más, empoderar a la gente y educarla a estar en contra de todas las formas de opresión y discriminación. Bueno, a mí me parece que una idea absolutamente increíble que maneja Ahlam a lo largo de toda la entrevista es esta idea de que la liberación de la tierra no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, ¿no? Para que luego, o sea, es una forma en la que luego la vida de todos aquellos componentes de esa tierra, a que ella identifica como todos los seres sintientes, ¿no? Dice Palestina es todos los seres sintientes que ahí viven, pues sea lo mejor, tengan las mejores vidas posibles. Y a mí me parece que eso debería, de hecho, hacernos pensar y debería educarnos, ¿no?, en nuestro activismo. Porque normalmente, y hemos hablado de esto ya en otros momentos, que en los ámbitos feministas, ¿no?, si lo que estamos haciendo es, si no estamos educando y no estamos trabajando por el fin de todas las formas de opresión y discriminación, es que no estamos de verdad en contra de la discriminación de la opresión. O sea, simplemente estamos en contra de formas particulares de opresión y discriminación que afectan a unas personas con unas determinadas características, ¿no? Y además creo que nadie más que la feminista sabemos cómo hemos sido relegadas a segundo plazo siempre en otros tipos de activismos, porque el objetivo era un fin en sí mismo, ¿no? ¿No? Y nosotras siempre hemos hecho pensar en, cuenta en qué herramientas estamos utilizando, ¿no? Cuenta, no vale con liberar esto, ¿no? No vale con cambiar de un estatus político a otro. El cómo lo hacemos es súper importante, porque es ahí donde se ve reflejado hacia dónde vamos, ¿no? Qué tipo de sociedades construimos. Y por eso me parece que, bueno, justo lo que nos cuenta GLAM, ¿no?, que hace la PAL, me parece un tipo de activismo súper consistente, ¿no?, porque está teniendo en cuenta pues una visión súper global, ¿no?, y súper bien entendida de, sí, sí, de cómo funcionan las opresiones y dónde hay que poner los puntos de activismo, ¿no? Sí, sí, y qué mejor para una persona que está situada en múltiples opresiones, ¿no?, para identificar cuáles son justamente las herramientas más efectivas para desmantelar todas las formas de opresión, ¿no? Qué bueno esto. Bueno, Peña, pues aquí os dejamos con todo esto, poquita cosa. Espero que disfrutéis por lo menos la mitad de lo que lo hemos hecho nosotras haciendo esta entrevista, porque la verdad que sí que nos ha hecho un montón pensar y reflexionar sobre qué tipo de activismo llevamos a cabo, ¿no?, nuestras vidas y cómo hacerlo. Así que, bueno, os dejamos. Nos despedimos dejándoos también la página web de la PAL, que es pal.ps, y si lo queremos en español, /es/, otra vez. Ahí podéis ver todos los proyectos que tiene PAL y quién es el equipo y un montón más. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Chao. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Pues vamos ya con el último tema que Noé ha seleccionado para este De Raíz. Y cuéntanos, Noé, ¿qué te ha sugerido esta última entrevista de las chicas de Escándalo Público? Esta vez relacionada con este tema de feminismo y antiespecismo, concretamente en la zona palestina, he elegido una canción del grupo Sugar Rat, que es un proyecto musical de Lori Sprecher, en realidad ella, nada más, y su compañera de piso, que es una rata, entonces dice que también hará música con ella. Y lo que es el proyecto musical es Sugar Rat. Ella es una persona que en los campos artísticos hace muchas más cosas. Yo la conocí porque es escritora, y la conocí concretamente por la novela de Sister Safetipin, que es sobre una chavala lesbiana y tal. Y ella es, aparte de escritora, pues es compositora, cantante, guitarrista, y luego especialmente, sobre todo, activista. La han detenido un montón a la pobre, pues por la diversidad sexual, por la causa palestina, que además está desarrollando un proyecto concretamente ahora ella, por la solidaridad con las mujeres afganas también, porque es miembro de la Revolutionary Association of the Women of Afghanistan. Bueno, RAWA se llama la asociación, que es como Asociación Revolucionaria por las Mujeres de Afganistán. Y luego, esta canción que vamos a escuchar concretamente, que es Love Song for Gaza, canción de amor para Gaza, tiene beneficios destinados a la organización esta grande de los derechos de los animales, Yankee, la de PETA, que os sonará, uh-huh, la de People, bueno, sí, que tiene sus cosas, pero que es People for the Ethical Treatment of Animals, la gente por el trato ético hacia los animales. Y como os digo, esta canción tiene relación con algunos beneficios, van para ahí, y sobre todo tiene relación con su interés y su preocupación por la causa palestina, ¿no? Es del segundo EP de ella como Sugar Rat, que se llama Pissing in a River, que se llama igual que una de sus novelas, que de ese mismo año, 2014, sacó la novela y sacó como la banda sonora de la novela. Su novela, ¿no? Qué auténtica. Bueno, espectacular, sí, sí. Ella, no sé en realidad de dónde es originaria, es que no tengo claro si es alemana o fíjate que a lo mejor ella viene de Asia, es que no lo sé, pero ella vive en Siracusa, Nueva York, y lo que hace en cuanto a música pues es se pone la etiqueta como lesbian folk o indie punk, o no, pero siempre con unas categorías como de activismo. Y la canción que vamos a oír, pues ya os digo, se llama Love Song for Gaza. Esta es un poquito, no suelo yo escuchar canciones muy largas, pero esta sí dura 5 o 6 minutos, que para mí es una zarzuela, pero está chula. Es una canción indie rock así. Así que vamos a escucharla. Venga, vamos. Yeah. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Pues bienvenidas al programa de la semana de esta vez. Hoy tenemos un montón de ilusión porque contamos con una invitada muy especial de un programa, como os hemos dicho en la introducción de esta edición, del que nos declaramos fans absolutas, y se trata del programa O No Será, el programa sobre feminismos de Alavedi Irratia en Gasteiz. Y eso, nos hace mucha ilusión tener aquí a Amaia por teléfono con nosotras. Muy buenas, Amaia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Amaia. Hola a todas. Oye, encantadísima de hacer esta entrevista, ¿eh? No sabéis qué ilusión nos hizo cuando allí a Euskal Herria de repente llega un correo que nos dicen que alguien, o sea, primero que alguien nos escucha, porque ya sabéis, los que andáis en las que andamos en las radios en general y en las radios libres en particular, que siempre, nunca sabes si hay alguien al otro lado. Y esa fue la primera ilusión. Y luego la segunda, joder, que fuera ahí del sur del estado, sabes, que parece que llegas pues a Euskal Herria, y suerte. Y bueno, pues llegar hasta ahí ha sido maravilloso, de verdad. Pues es mutuo, porque nos hizo un montón de ilusión encontrar vuestro programa, nos gustó un montón. En su día ya lo reseñamos desde esta sección, pero nos parecía que era una oportunidad muy buena traeros a alguna de las componentes aquí, porque nos hablaréis un poco más al detalle de cómo os lo montáis, cómo hacéis el programa, y un poco que nos contéis un poco más sobre el programa en general. Y bueno, vamos a empezar, porque para quien no lo sepa, ya hemos dicho un poco que O No Será es el programa de feminismo de Alavedi, pero lo que queríamos recalcar aquí un poco es que tenéis que escucharlo, toda la gente que nos estáis oyendo, porque desde aquí pensamos que es uno de los programas de que se pueden oír en radios libres y comunitarias, de los, bueno, sin desmerecer al resto, pero uno de los programas que llevan a cabo un periodismo, una forma de periodismo muy comprometido, muy personal y muy crítico y muy radical, porque al final exprimís los temas súper súper guay, lo hacéis con una forma de hacer súper profesional, y por eso nos hace tanta ilusión teneros aquí. Joder, pues vamos, una gozada para nuestros oídos oír todo esto. Y al final sí que yo supongo que, bueno, como todas las que andamos en radios libres y creemos en otra forma de comunicación, en una comunicación alternativa, en la comunicación como herramienta de transformación social, detrás de todo lo que hacemos hay una inquietud política, contestataria, social, que bueno, pues mueve montañas, ¿no? Y que esa es la parte, digamos, de lo bueno de no estar profesionalizadas, en el sentido, bueno, pues en el sentido más político de la palabra, y pero bueno, luego buscar la profesionalidad en el sentido de buscar la calidad y curarnos los temas. Pues al final todas las que estamos ahí, algunas veníamos de, porque somos varias, somos ahora como casi 15, y algunas sí que venimos del mundo más de la comunicación y llevábamos tiempo, bueno, pues siendo periodistas o trabajando de manera no asalariada, claro, de manera militante en radios libres. Otras venían del mundo del movimiento social y no se habían sentado delante de un micrófono nunca, ¿no? Con el consiguiente reto que eso supone y el empoderamiento que supone hacerte fuerte delante de los micros. Otras venían simplemente, pues ni siquiera estaban organizadas a nivel feminista ni a nivel de otros movimientos sociales, y desde una inquietud de, bueno, pues de transformar desde otra manera y, por supuesto, de ver el mundo desde una perspectiva feminista. Y desde ahí pues nos embarcamos en esta aventura hace 3 años y medio, así, tampoco mucho más. Pues para la gente que no haya escuchado nunca el programa, cuéntanos un poco de qué va el programa, en qué consiste el proyecto, qué temas estáis tratando. Pues eso, como en 2016, o así, desde la propia asamblea de Alavedi Irratia, de la Radio Libre, que nos juntamos semanalmente, ya estaba la inquietud de crear algún programa feminista. Ya había habido algunas experiencias en la radio de otras compañeras, pero bueno, la asamblea veía como esa necesidad, siempre es una necesidad hablar de feminismo y desde una perspectiva feminista, y a la vez pues se iba haciendo como un caldo de cultivo entre algunas de nosotras, que bueno, pues Gasteiz es una ciudad pequeña dentro de Euskal Herria y en los movimientos sociales pues toda la gente que andamos más o menos nos conocemos, y bueno, pues con inquietudes feministas o en el mundo feminista andábamos varias que relacionadas con la radio, que nos apetecía hacer algo más. Entonces de ahí la verdad que surgió este proyecto, que es muy bonito porque, bueno, pues, aparte de porque lo hacemos desde una inquietud colectiva y personal, pues es un programa colaborativo. Y esto es que ahora mismo andamos como 15 mujeres, a veces hemos estado 12, a veces 17 y esperamos estar un montón más. Y entonces nos organizamos como en 4 grupos, y lo que hicimos es, bueno, pues para que el nivel de compromiso y de calidad pues nos permita más tiempo, porque andamos en otras militancias, etcétera, etcétera, pues que te toque un programa al mes, digamos. Un programa al mes, llevarlo tú. Y luego, entonces, bueno, pues como estamos divididas en 4 grupos, hacemos más o menos un programa al mes, que hacemos uno en euskera, uno en castellano, uno en euskera y uno en castellano, más o menos, ¿eh? Más o menos suelen ser pues mitad y mitad al mes. Y ahí los grupos funcionan pues de manera autónoma, pero luego hacemos asambleas de coordinación entre nosotras, porque claro, pues aparte de consensuar temas, de echarnos un cable unas a las otras, contactos, puntos de vista, etcétera, luego el estar en una radio libre conlleva unas obligaciones también para con la radio, y bueno, también tenemos asambleas generales dentro de la radio en las que participamos, hacer turnos, porque a la vez pues se autogestiona, hacer turnos de diferentes cosas, participar de talleres, organizar otras actividades, y bueno, propuestas que van llegando. Eso lo hacemos en las asambleas de coordinación, que intentamos hacer una al trimestre. Y luego también es cierto que el día a día, como nos vemos mucho, porque pues Gasteiz no es muy grande y el mundo asociativo pues estamos como condensadas en la parte vieja y en algunas zonas, y alrededor de la radio hay mucho movimiento, porque bueno, pues es una radio ahora mismo ya después de 35 años grande, con 2 pisos, con varios estudios, con mucho movimiento de gente del movimiento social. Entonces nos acabamos encontrando y hablando, y luego pues ya está el tema de los grupos de WhatsApp, que todas, no sé, algunas son más afines y otras más detractoras, pero al final pues también en las cosas del día a día pues a veces funcionamos con el WhatsApp. Pero bueno, hacemos estas asambleas de coordinación donde miramos igual un poco qué temas y bueno, pues un poco desde dónde lo queremos tratar, desde qué puntos de vista, aunque luego de manera autónoma pues cada grupo más o menos funcione así. Pues nos hace mucha ilusión, la verdad, porque en parte nos sentimos un poco reflejadas en cuanto a formas de funcionar, porque también aquí en De Raíz somos un programa que surgimos de movilizar a toda la gente que teníamos a nuestro alrededor, acercarlas al micrófono y que poco a poco ir haciendo comunidad radiofónica, gente que tenía más o menos en relación con la radio, que casi nadie había hecho radio antes de las que componemos De Raíz. Y la verdad, además, es un subidón saber que funcionáis muy parecido. Sí, porque además detrás de todo esto también está, claro, nosotras desde el punto de vista feminista, pues el digamos ocupar ese espacio de las ondas, ¿no? Y ocupar el espacio con nuestra voz en este caso. Y cuando, o sea, llevar a, en este caso hablamos de feminismo, pero a los movimientos sociales, ponerles delante de un micro y que gente que bueno, pues que igual no se, bueno, que hay gente que no se atreve a hablar delante de un micro y hace otras funciones que sin las cuales sería, o sea, imprescindible, sin las cuales no se podría sacar adelante ningún programa, ¿no? Pero en nuestro caso también era como un poco, las radios en general son espacios muy masculinizados y las radios libres no son diferentes en ese sentido. O sea, al final estamos dentro de este sistema heteropatriarcal y las radios libres también se refleja. Y la radio en Euskal Herria hay radios libres desde hace muchísimos años y hay mucha historia de comunicación libre en la radio, y son mundos muy masculinizados. Y algunas de nosotras llevamos muchos años siendo las únicas mujeres en asambleas de 20 personas. Y hacerte con las ondas, o sea, poner nosotras voz en las ondas, yo observaba que también en nuestras radios libres las mujeres hacían papeles invisibilizados, ¿no? Como en la sociedad, estos trabajos, haciendo una metáfora un poco con el sistema en el que vivimos laboral, ¿no? Estos trabajos reproductivos que permiten que luego otros trabajos productivos asalariados y que cuentan con mayor prestigio social se puedan llevar adelante. Y ese trabajo reproductivo que en nuestra sociedad llevamos adelante las mujeres y que queda de alguna manera invisibilizado, bueno, de alguna o de total manera invisibilizado, carece de prestigio social. Y en una radio nosotras veíamos también un poco esa metáfora, ¿no? O sea, nosotras hacíamos muchas labores de redacción, de producción, y luego delante de los micros la voz que salía era masculina. Y sin quitar ningún mérito al trabajo que hay detrás, que lo hemos desempeñado muchísimos años, luego lo que queda es la voz masculina fuera delante del micro. Y lo que goza de prestigio social es eso. Y nosotras queríamos hablar de feminismo nosotras. Y queríamos ponerle voz nosotras y hacer el proceso entero solo entre mujeres. Y bueno, pues eso para mí es ya solo conseguir eso ha sido un proyecto político en sí mismo. Y luego ya si llega a la gente, pues fabuloso, ¿qué más queremos? Jo, la verdad es que nos alegra un montón escuchar esta reflexión porque nuestra experiencia ha sido muy paralela, ¿no?, en este sentido y también, bueno, eso encima nosotras partimos, como todas venimos de movimientos sociales así, ninguna viene del ámbito de la comunicación, ¿no?, y como que para nosotras ha sido un gran reto y la verdad es que siempre lo hablamos, que después de nosotras esta es nuestra sexta temporada y seguimos poniéndonos nerviosas delante de los micros, seguimos trabándonos, seguimos como quedándonos sin vocabulario a la hora de presentar a alguien, ¿no? Nos siguen pasando estas cosas y bueno, como que nos parece súper interesante que tenga esta reflexión porque, de hecho, bueno, quería, una de las preguntas que tenía preparada era cómo habéis vivido esto del apropiaros de espacios que están tan masculinizados, ¿no? Porque al final la radio, bueno, eso, los espacios de comunicación son espacios que tradicionalmente no nos pertenecen, ¿no? Y ponerte delante de un micro es exponerte, ¿no?, al escarnio público de alguna manera, sí. ¿No? Y es como, yo me acuerdo las primeras veces que me ponía delante del micro, tartamudeaba, ¿no? Exacto, y te pones, como has dicho, escarnio público, bueno, te expones a ser juzgada, ¿no? Como cada vez que haces algo público. Y las mujeres, además, llevamos eso mucho peor que los hombres, y ahora estoy haciendo una demagogia encima muy binaria, pero bueno, o sea, normalmente y también lo observamos en las asambleas, en la asamblea general con mucha gente, parece que a ciertas algunas mujeres les cuesta más participar, siempre parece que tu voz, parece, ¿no? Y se escucha menos, tiene menos, y esto pues delante de los micros yo creo que ahí hay un reto individual de cada persona, depende de dónde le vengan sus miedos o qué sea lo que la exposición le supone más o menos, y luego un reto colectivo, porque allí pues tratamos de funcionar entre nosotras, pues apoyándonos en ese sentido y quien tenga más facilidad para una cosa que la haga, pero intentando todas pasar un poco por todos los procesos que supone, ¿no? Desde preparar el programa hasta hablar delante de los micros, hasta luego la difusión, que ya sabéis que en este nuevo mundo de las redes sociales, después de hacer el programa, pues hay que subirlo a internet, después ponerlo en Facebook, después ponerlo en Twitter. Y bueno, que lo digo así como muy porque es una cosa nueva de los últimos 5 o 10 años, bueno, 5 casi, pero que luego es verdad que en realidad es muy útil, ¿eh? Porque mira, vosotras habéis llegado a escucharnos a nosotras a través de eso, o sea, sí. Que también creo que en las redes sociales ha democratizado mucho la comunicación y ha roto muchos muros de la oligarquía informativa y todo esto. Pero bueno, volviendo al tema de hacernos con la radio y de hacernos con el espacio público que suponen las ondas radiofónicas, pues yo creo que eso ha hecho que paralelamente, por ejemplo, en Alavedi, o sea, estemos ahora empezando un proceso, bueno, ya desde hace como un año, en el que estamos creando una ponencia feminista y hemos creado una comisión feminista dentro de la radio. Entonces ahora estamos como creando protocolos, estamos haciendo porque estas cosas son largas, no teníamos experiencias anteriores, bueno, en Euskal Herria, en algunos colectivos y en algunos sindicatos, se está llevando adelante esto también, estos como procesos de reflexión feminista dentro de los colectivos. Y nosotras, paralelo a esto, yo creo, o sea, empezamos haciendo el programa y de alguna manera natural, pues hemos llegado al último año a hacer esta propuesta a la radio y hemos, estamos elaborando un protocolo y unas ponencias feministas para debatirlas e instalarlas dentro de los, no sé cómo llamar, los estatutos ideológicos de la radio o algo así, las bases ideológicas. Y yo creo que no es casualidad. O sea, creo que el hecho de haber empezado este programa y haber visto que estamos ocupando espacios que los teníamos robados o negados, ha hecho que, bueno, que vayamos dándonos cuenta de que hay que recuperar otros espacios públicos también, como pueden ser las asambleas, los órganos, no voy a decir órganos de poder dentro de la radio, porque somos una radio asamblearia autogestionada, pero bueno, pues los espacios de más peso, digamos, o no sé cómo decirlo. O sea, creo que ha sido un proceso paralelo abrirnos a las ondas, a lo público y poner la voz a que, vamos, que no es casualidad que ahora estemos llevando adelante un proceso feminista en la radio, con todo lo bueno que eso supone, todas las resistencias también, ¿eh? Cuidado, que todos vivimos en este sistema y también en nuestro mundo libre, autogestionado, asambleario y alternativo hay resistencias. Entonces, bueno, con toda la catarsis que nos está suponiendo a todas y a todos, ahí estamos y no creo que sea casualidad. Joder, pues en cualquier caso, enhorabuena por ese trabajo. Porque, sí. Joder. ¿Y sí. qué referentes teníais en radiofónicos a la hora de empezar? Algunas, como te decía, llevábamos años en la radio haciendo otros programas o otras cosas. A nivel feminista, yo, obviamente tenemos que citar a Sangre Fucsia, que es un programa de feminismos también que se emite a través de Ágora Sol Radio en Madrid, de la escalera Caracol surgió, no sé si ahora siguen allí, pero surgió ahí. Sí. Y yo era el único programa, y con esto no quiero decir que sea el único programa que hay en el Estado, ¿eh? Digo que yo era el único programa que conocía, que desgraciadamente no conocemos todas las experiencias que hay. También justo empezamos habíamos ido algunas de nosotras y después cuando empezamos, o no será los pocos meses, fuimos a un taller de comunicación feminista y ya, bueno, teníamos ahí la idea un poco de cómo hacer las cosas diferente. Y hacer las cosas diferente no es solo tratar temas de feminismo, sino hacer las cosas diferente en la coordinación, en la manera, en todo, ¿no? Desde el lenguaje, que es igual lo más explícito cuando estás en una radio, con el lenguaje haces política y eso es una obviedad, y con los conceptos y tal y cual, pero bueno, también en las formas de funcionar y en cómo hacer y en cómo tratar, pues por ejemplo me acuerdo que nos planteamos en algunas de las primeras asambleas, ¿qué hacemos? ¿Comunicación pedagógica o algo así? Porque en una de los talleres que estuvimos con las chicas de Pícara Magazine, que son unas de nuestras grandes aliadas, y ahora voy a hablar también de estas alianzas que nos han hecho fuertes, porque creo que tejer redes y alianzas en todo el mundo de los movimientos sociales, en el mundo de las radios libres, por supuesto, y así lo hacemos también en Euskal Herria aquí, que tenemos una red de radios libres, pero en el mundo feminista es fundamental. O sea, tejer redes y alianzas entre nosotras es fundamental. Y Pícara Magazine, que es la revista online feminista hiperconocida a nivel del Estado y, bueno, internacional, y que tiene su sede aquí en Bilbao y que, bueno, pues trabajamos con ellas mano a mano y son viejas conocidas y colaboramos mucho. Ahora nuestro programa se emite a través de la página de Pícara Magazine, también se emite el de Sangre Fucsia a través de la página de Pícara Magazine y, bueno, a través de estas alianzas que he saltado a este tema porque, bueno, estábamos en un taller y nos planteaban ellas que las de Sangre Fucsia en su día se habían planteado hacer, por ejemplo, comunicación pedagógica, que era, vamos a hacer un programa feminista para que la gente que escuche pues le haga pensar o le, no sé cómo explicarlo bien, llamar a la reflexión, llamar a, no sé si al convencer o al reflexionar al fin y al cabo, usar conceptos más pedagógicos, igual no tan de vanguardia ni que nos separen un poco de la audiencia, sino eso sería como la comunicación pedagógica. Sangre Fucsia, creo que ellas dijeron que decidieron hacer eso y que decidieron hacer un programa como ellas quisieran, como les saliera el coño y como les diera la gana. Que si usamos conceptos que son demasiado, bueno, pues que están igual en la vanguardia del feminismo y todo el mundo no llega, bueno, pues que lo escuchen, ¿no? Que sí, o sea, sin buscar la pedagogía. Y pero bueno, hablaban de que las dos cosas pues eran obviamente muy legítimas y tal y cual. Me acuerdo que anduvimos ahí en esos debates. Luego no me digáis qué hacemos, porque luego hablas, debates, te juntas, reflexionas y luego sale lo que sale y no sabría definir lo que hacemos. Solo sé que, bueno, pues que sí que tratamos de coordinarnos los temas, aunque mantenemos la autonomía de los grupos, y que tratamos de prepararlo y de buscar las mejores interlocutoras para hacer entrevistas y más expertas en los temas y luego intentar buscar temas desde otro punto de vista un poco, ¿no? Igual no tan manidos o no tan convencionales, pues ya que somos una radio libre no tenemos que darle explicaciones a nadie y podemos hacer lo que nos salga, pues un poco intentar pues esa parte más transgresora o más radical, como decías al principio o algo así. No sé si lo conseguimos. Sí, pero es nuestra idea. Sí que lo conseguís y desde aquí, pues eso, una felicitación y una enhorabuena a todo el equipo que conformáis o no será, porque eso, desde los enfoques y bueno, y los resultados de todos vuestros programas, pues os tenemos que felicitar, la verdad. Más que nada porque llevamos como un año y medio a lo mejor escuchando vuestro trabajo y bueno, para la gente que... por lo que sea, todavía no os haya escuchado decir un poco que lo que tú decías, ¿no? Que os curráis un montón los programas, las temáticas, y desde aquí queríamos recalcar que sin hacer justicia, porque seguramente nos saltamos programas vuestros muy, muy redondos, pero sí que nos ha gustado mucho cómo habéis llevado el seguimiento del caso de La Manada, por ejemplo, que habéis hecho un montón de programas contando cosas que no se oían en ninguna otra parte sobre todo este tema, ¿no? También nos han gustado mucho los que habéis hecho sobre trabajo sexual, que también habéis hecho varios, y bueno, también la vez que tuvisteis a Rebeca Lane fue un puntazo, la verdad. Y que vino a los estudios, además, fue genial. Sí, la verdad es que nos daba un montón de envidia. Y nada, y sin ir más lejos, uno de los últimos que nos ha flipado es el que hacéis sobre las brujas en Euskal Herria, ¿no? La figura. Sí. Es que justo hubo unas jornadas y una de, además ese era, programa era de mi grupo, estaba yo y Amagoya, una de nuestras compañeras, se pasó todo el fin de semana en Nafarroa, ahí en Iruña y en Zugarramurdi, en uno de estos encuentros, y llegó y dijo, chicas, con esto tenemos que hacer algo, y venga, y la verdad que fue guay, sí, luego lo bien que lo pasamos y lo que aprendemos nosotras, claro, tú cada vez que te pones a hacer un programa, de cómo empiezas a cómo terminas, y luego terminas pensando, Dios mío, todo lo que me falta por saber, pero bueno, nos vamos acercando. Sí, pues eso, felicidades, porque nos ha encantado vuestro trabajo. Y bueno, también, ya que hablabas un poco de los sitios y las alianzas que tenéis, has mencionado Picar Magazine, pero también sonáis aparte de Alaber y en otra radio de Bilbao, ¿no? En la 97, sí. ¿Puede ser? En la Laroguita Masasti Ratia, que es 97.0 en castellano, y que es una radio aliada, bueno, pues desde hace muchísimos años. Y sí, pues ya te digo que ahora, o sea, en Euskal Herria, entre varias radios libres, pues conformamos una red que se llama la Reza Rosa de Radios Libres, y luego, claro, bueno, pues dentro de las que estamos más cercanas mantenemos una relación también con esta 97.0, la Radio Libre de Bilbao. Tenemos colaboración en otros programas, en el magazine que hacemos a las mañanas, ellas también la emiten y hacen entrevistas y colaboraciones. Entonces, este tejido, ¿no?, de alianzas, sí, en Suelta la Olla. Suelta la Olla, que algunas de las que estamos en la noche era, estamos en Suelta la Olla también. Sí. Pues sí, es la 97 de Bilbo, pues es también una radio que nos emite y luego es a través de Picara Magazine. Y la gente que nos escuche, por lo menos desde Granada, también a modo de primicia, decir y comentar que próximamente empezáis a sonar también en Radio Almaina como programa externo en redifusión, que nos hace un montón de ilusión que se os oiga por estas coordenadas, la verdad. Joder, es maravilloso. Y eso que ahora parece que Internet llega a todas partes. Tú te pones un podcast, ¿no?, y lo puedes escuchar en cualquier parte. Pero un poco el alma este nuestro de las radios libres, de ocupar esas ondas que tantos problemas nos dan, las antenas, que si las licencias. Nosotras ahora aquí en Euskal Herria estamos con la guerra de las licencias radiofónicas. Toda esta pelea por el espacio geográfico radiofónico también. Entonces, pues es una gozada que en una radio de Granada, pues allá. Ay, hicimos un programa hace bien poco sobre feminismo andaluz. Sí. Con Mar Gallego, ¿verdad? Que también estuvo muy guay. Sí, lo hemos escuchado. Sí. Que al prepararlo es como guay porque te acercas a un... Bueno, pues claro, pues al final... Yo qué sé, somos en un estado que hay muchas identidades y tú pues estás más cerca de lo tuyo, de tu problemático, Euskal Herria, para adelante, para atrás y todo. Y de repente lees a Mar o todas las charlas que hace o las cosas que he leído de ella a través de Pícara también, hablar del feminismo andaluz, de esta otra forma de ver todas las cosas, ¿no? Y desde otra perspectiva de todo y bueno, es que es maravilloso. Todo lo que sea, ¿verdad?, aprender entre nosotras es maravilloso. Sí, la verdad. Y ahora que hemos hecho un pequeño repaso de, bueno, he hecho yo así un poco de repaso de lo que he escuchado de vuestro trabajo y me ha gustado y nos ha gustado aquí en De Raíz, pero si nos puedes adelantar o contar un poco qué temáticas os traéis entre manos para así a corto o medio plazo para O No Será. Ay, a ver, porque ahora nos queda un mes, porque, bueno, nos queda mayo y junio, y luego en julio paramos, y, jo, pues yo te puedo decir el que nosotras, que nos toca el lunes que viene vamos a charlar con Aitziber, que es una compañera nuestra que es arqueóloga, y que además igual empieza a formar parte del equipo de No Será. Y es un tema que si no te llega porque alguien te cuenta o porque te interesas, pues no. Y esto del mundo del machismo y del acoso sexual en el trabajo de la arqueología, en el que afortunadamente cada vez hay más mujeres, pero bueno, que desde por una parte la parte más de tú cuando vas a una excavación y formas parte de eso, bueno, pues los poderes que hay ahí de género, el acoso desde físico hasta más moral, ¿no? Y ha habido varias denuncias en el Estado, en Cataluña y en Madrid, incluso se han juntado a nivel del Estado mujeres arqueólogas para denunciar este tipo de actitudes. Y luego, por otro lado, esa es como la parte más explícita y más física, por otro lado, pues todo ese abuso académico que hay, ¿no?, en el mundo este de las universidades también, pues estas arqueólogas, pues todos estos catedráticos, ¿no?, y tan casposos y que vienen con estas maneras tan reaccionarias y tan machistas, ¿no?, y esta élite académica en la que, claro, entra una mujer joven o no joven, pero vamos, ya sabéis que además asociado al ser mujer, si eres joven eres como doblemente vulnerable. Y bueno, pues es un tema como muy interesante y nos va a hablar también de bueno, pues la problemática y sobre todo lo que nos gusta a nosotras, hablar de la resistencia, de cómo mujeres del Estado se están organizando alrededor de esto. Y luego tenemos pensado otro más adelante de maternidades, que ya han hecho las compañeras Euskera alguno, pero bueno, pues de otras formas de maternidades o maternidades subversivas, violencia obstetra, dentro de cómo ser ama y cómo dar a luz y todo esto. Luego sí que recuerdo que otros años cerca del verano, y no sé si lo volveremos a repetir, solemos hablar de los protocolos que hay de cara a las fiestas populares, aquí en Euskal Herria por lo menos y en general, protocolos feministas, pues para denunciar los abusos que se producen y para que tengamos la fiesta en paz y como nos salga del coño a todas nosotras y que, bueno, que diversión y fiesta y reivindicación no sean sinónimo de ningún tipo de abuso ni de ningún tipo, vaya. Uh-huh. Pues nos da mucha pena porque la entrevista ya se va terminando. Bueno, de todas formas, que sepáis que aquí tenéis unas fans en potencia y esperamos que aliadas de cualquier tipo, porque os vamos a estar escuchando desde aquí más que nunca. Y nada, decirle a la gente que también, aparte de en las radios que habéis dicho y en las redes sociales que has comentado, también nos pueden encontrar en iVoox y bueno, y que a partir de poco también en Radio Almaina. Y bueno, nos gustaría terminar un poco la entrevista, bueno, poniendo la canción que tenéis en la sintonía, que nos parece un temazo que nos sube un montón la moral y bueno, es que eso. Pues yo de esa canción os puedo decir pues a poco, en el sentido de que claro, la escucho cada vez que la ponemos y me encanta también, pero como en este reparto que hacemos de colaborativo de todas las cosas, las que se dedican más a la parte más técnica de buscar sintonías y de tal y cual son otras compañeras que no soy yo, y entonces ellas encontraron esta canción que a todas nos encantó. Es de un grupo de chicas de aquí de Euskal Herria que se llama Perlak y es Bandera Moreak, que bueno, pues banderas moradas en castellano, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una caña, está guay. Vale, pues vamos a acabar la entrevista con esta canción, pero antes darte otra vez las gracias por haber participado en nuestro programa y nada, que os deseamos una larga vida radiofónica y esperamos que os vaya igual de bien que os ha ido hasta ahora o mejor. Joder, y ahora una ilusión me va a hacer cada vez que hablo pensar que algunas de vosotras estáis ahí al otro lado escuchando. Y ahora ya sabéis dónde estamos para cuando queráis y cuando queráis que hablemos con vosotras o vosotras con nosotras, lo que queráis, ¿vale? Una ilusión enorme, ¿eh? Yo hablo por todo mi grupo, que yo todo esto lo he trasladado, claro, y todas estaban súper emocionadas, así que encantadas de la vida. Qué bien. Venga. Pues bueno, un abrazo súper fuerte. Vale, un abrazo a todas. Agur, musuat. Chao, un besico. Chao. Bandera, moreak, airean. Y con esta versión animada a puro órgano que nos ha preparado hoy Juanito, nos vamos despidiendo. Nos encontraremos como siempre dentro de cada 15 días para seguir charlando más. Puede que nos vayamos por las ramas, pero para llegar a la raíz. Y como siempre, saludamos y agradecemos a todas las radios libres que remiten este programa, que nos hacen hueco en sus parrillas, y recuperamos la reflexión de Amaya, que nos decía que bueno, hay que apoyar las radios libres porque son herramientas súper potentes de transformación social, así que venga, todos para adelante.